El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El diciembre pasado se llevó a cabo en París la COP21. ¿Tú me puedes explicar qué es eso? Bueno, todos los años y después de muchas negociaciones previas, los presidentes del mundo se reúnen a determinar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar para reducir los impactos del cambio climático. Eso es una COP, una conferencia de las partes interesadas en reducir el impacto del cambio climático, que en este caso son los países. Todos los años, o sea que es un tema importante no solo para los ecologistas. Es importantísimo, porque los efectos del cambio climático pueden ser desastrosos para las economías, pero aplicar los correctivos necesarios tampoco es fácil. Pero, a ver, ellos se reúnen ahí es a ver cuánto carbono va a dejar de producir cada uno, ¿correcto? Ese fue uno de los primeros productos de las conferencias, el protocolo de Kioto, que establecía un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero. En ese momento se pensó que era suficiente para frenar el cambio climático. Y no lo fue. ¿Qué pasó? Al final todo el mundo dejó la peluca. Sí, se dieron cuenta de que no era tan fácil, que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impactaba las economías. Los países industrializados no lo quisieron hacer. Y además que es injusto que un país poco industrializado, que no es tan responsable del cambio climático, tenga que pagar los platos rotos también. Por eso surgieron las responsabilidades diferenciadas. Se acordó que cada país debía comprometerse con algo que fuera justo según su responsabilidad y sus capacidades, y así fueron mejorando los acuerdos. Ah, pero eso suena de lo más bien. ¿Por qué nos sigue costando tanto llegar a acuerdos? Porque resulta que el cambio climático ya está ocurriendo y algunos de sus efectos son irreversibles. Y los que más lo van a sufrir son precisamente los países no industrializados. ¿Los países pobres, pues? Pues sí. Ah, entonces ahora quieren real. Exacto. Porque fíjate, se supone que debes reducir tus emisiones como país, pero a la vez te quieres desarrollar. Entonces tu industria tiene que tener tecnologías más avanzadas que tú no posees. Y te las tienen que dar los países desarrollados. Sí, o al menos tienen que financiarte que las produzcas tú. Pero además tienes que gastar dinero en la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, como sequías, huracanes, aumento del nivel del mar. Entonces, ahora la negociación se basa en qué país financia qué a quién. Exacto, y es un problema porque generalmente los países a los que les va a tocar pagar la cuenta quieren garantías de que los fondos se van a usar bien, y muchos países subdesarrollados no las pueden dar. Por corruptos. Claro. ¿Y cómo queda Venezuela en esto? Muy mal, porque pide como si fuera país subdesarrollado, pero emite carbono como si fuera un país desarrollado. Entonces siempre somos la piedra de tranca en las negociaciones. Yo creo que deberíamos ser serios. A mí me parece muy bien que luchemos por los derechos de los países subdesarrollados, pero eso no implica que no asumamos nuestras responsabilidades. Claro. Mira, el objetivo por ahora es que la temperatura promedio del planeta no suba más de 2 grados centígrados de los niveles en los que estaba antes de la industrialización. ¿Y se logrará? Seguramente no este año, pero cada vez las propuestas son más ambiciosas. Nos ayuda que la tecnología está generando nuevas posibilidades de empleo y energía que alejan a las economías de los combustibles fósiles sin tener que sufrir tanto. ¿Y qué va a pasar con nuestra economía cuando nadie quiera usar petróleo? Bueno, por eso Venezuela debería estar muy interesada en ser la que liderice los cambios y reduzca sus emisiones para empezar a desarrollarnos fuera del petróleo. No solo porque es una responsabilidad con el planeta, sino porque tenemos que estar preparados para el momento en que nadie quiera nuestro petróleo. ¿Y qué puede hacer la gente? Hablar del tema, informarse, discutirlo, exigirle responsabilidades a las autoridades. La lucha contra el cambio climático nos puede traer muchos beneficios económicos y sociales. Para empezar, me gusta la idea de que cambiemos la mentalidad de somos un país subdesarrollado, ayúdennos, por una más al estilo somos un país responsable, capaz de solucionar problemas y encontrar mejores alternativas. Eso es todo lo que se pide en una COP. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.